100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. Ahora sí va bien entrada, ahora sí, uy, con gallo incluido, con gallo incluido, ahora sí va bien entrada. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal estas doble dosis que están programando nuestros oyentes? Están tremendas, están muy buenas estas canciones. ¿Cómo será que ya llegamos a la segunda hora de música aquí a bordo de la nave del rock y en transmisión también para nuestras emisoras aliadas? Improvisando Radio, emisora 90, AC Rock en Puerto Rico. Y para Bolivia en César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Estamos hoy jueves dándole play a dos canciones de la misma banda, mismo artista o mismo tema. Así estamos. Estamos en doblete. Estamos dándole al doblete. Eso suena todo raro, ¿cierto? Pero sí, estamos dándole al doblete. Sí, señor. Estamos dándole al doblete en una doble dosis que se encargan ustedes. En algunos casos yo coloco la primera, como en este caso, en la tanda que viene a continuación. Yo voy a colocar una y el oyente ya, ya programó otra. En este caso, el oyente tiene nombre propio. Él se llama Rodrigo y nos escucha desde Londres. Él le pidió alguna canción del Machine Head de Deep Purple, que es un álbum excepcional, delicioso, sabroso, de una banda legendaria que por ahí sigue haciendo cosas hoy en día, los Deep Purple. Y yo quiero darle play, y esto ya es algo, un gusto meramente personal, mientras que Rodrigo se decide por cuál de las canciones del Machine Head le damos play, ¿vale? Yo me voy con este tema. Esto es como para que usted se tome un momento para usted mismo y reflexione. Este tema se llama Child in Time. Aquí en la nave del rock bajamos un tantito a las revoluciones. Empezamos a surcar este cosmos musical lleno de colores, de estrellas, de sensaciones. Acompañados del buen rock and roll que siempre tiene esta nave. Así que si usted se anima a pedir música, lo puede hacer a través de www.eltunnel.co o al +57 301 770 3120. Esta es la nave del rock. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. Ooh. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Tunnel Rock. Cuando en el rock and roll sacan la pandereta es porque se armó el desmadre, sin duda alguna. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Tunnel Rock. Ahí teníamos a Deep Purple en esta doble dosis solicitada por nuestro oyente en Londres, Rodrigo. Mil y mil gracias por traer estas cancionzotas aquí a nuestros oídos en el Tunnel CO. Vamos con otra banda de otro oyente que me está pidiendo una doble dosis. De hecho, por acá me estás haciendo alguna petición especial, por decirlo de alguna manera. Una petición especial y de Linkin Park. ¿Qué tal si le damos play a Linkin Park? Y posteriormente nos vamos con Anthrax, que por acá también me están solicitando y que no estoy olvidando jamás en la vida. Vamos a seguir moviendo peluca. Pero antes, una canción que tiene un inicio bastante extraño. Unos sonidos que de pronto usted lo remontarán a un momento específico en su vida. Bueno, al menos me pasa eso a mí. Another En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Una canción que nos hace recordar a los Transformers que están por aquí en la Tierra entre nosotros, cuidándonos. Eso es lo que nos decía la primera película de los Transformers. ¿Cómo olvidarla? Por allá en los 2000s. 2009 creo que fue, si mi memoria no inventa, 2009. Mirar en internet a ver cómo es la vuelta. Muy bien, esta es la nave del rock, www.eltunnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks y los acompaño en este vuelo que se duplica, ¿no? En estas dos horas le damos play a una banda, un artista o un tema, lo duplicamos, le damos doble dosis a nuestros oyentes. De hecho, nuestros oyentes son los que la configuran. Si piden una canción, pues yo se la duplico. O en algunos casos, ya van con el combo completo y se despachan. Como el caso de Lorena, ella solicitó esta doble dosis a la medida, ya. No se puso aquí a que yo me invento, no, nada. Ella dijo, yo quiero dos canciones de una banda trachera por excelencia. Y así es, así se le configura y así se le programa. Vamos con Anthrax. ¿Qué tal si vamos con un poquito de trash a esta hora? Vamos con una canción que se llama Gold the Time y esta, Calm in a Mush.

Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Hay unos avisos parroquiales muy importantes para que usted esté enterado de lo que estamos haciendo en este rincón de la internet. Habíamos hablado que dentro de poco va a cambiar la aplicación para celulares Android. Justamente eso va a suceder. Hemos anunciado que es en esta semana, pero bueno. Se aplaza un poquito más, está en fase de desarrollo, está en fase de pruebas y esas cosas. Entonces, si usted tiene nuestra aplicación, es posible que en algún momento deje de funcionar. ¿Ahí usted qué hace? Pues la desinstala, así es sencillo, e instala, eso sí, e instala la nueva. Es una aplicación con esteroides, tiene muchas más cosas. Tiene mucho más power, es más bonita visualmente, es más coqueta, póngale usted ahí coquetería al asunto. Se ve más chévere y tiene más funciones. Usted puede ver las noticias que colgamos en la página, música, bueno, y tiene más vainas para que le cacharre a la aplicación que nosotros, por supuesto, le estaremos indicando oportunamente para que vaya y le dé cariño a esa aplicación, la descargue, la tenga en su móvil y, como dice esta promo, llévanos en tu bolsillo, así como dice Semana. Entonces, téngalo pendiente que esto estará sucediendo, yo creo que, espero, en la semana entrante. Igual, como usted está ahí pegadito, pues sencillamente se enterará oportunamente de los cambios que tendrá la aplicación móvil que tenemos para nuestros oyentes en celulares Android. Y usted dice, es que yo soy iPhone, ¿qué pasa con los iPhone? Pues está una aplicación que es muy buena, de hecho es la que yo utilizo, que se llama TuneIn Radio. En esa aplicación hay muchas emisoras de radio, hay millones y millones de emisoras de radio. Ahí estamos nosotros, usted nos busca y ahí estamos. En TuneIn Radio es una aplicación muy estable, es muy buena, es gratuita para móviles iPhone, para el iOS. Por otro lado, el próximo martes tenemos el estreno de un nuevo espacio aquí en el Túnel Rock de mucho hard rock and heavy metal. Esto es Stay Metal with the Warrior. Vamos a abrir un espacio que se llama así, Stay Metal with the Warrior, el próximo martes a las 3 de la tarde. Ayer colgamos un flyer en nuestras redes sociales con nuestro amigo Sebastián Guerrero. Y este loco va a comandar desde Nueva York este programa que se llama Stay Metal with the Warrior. Ahí le dicen Warrior, usted lo ve en las calles de Nueva York y la gente le dice, hey Warrior, entonces el man responde. Por eso se llama Stay Metal with the Warrior. Y va a estar a partir de este martes y durante todos los martes a las 3 de la tarde, después de los clásicos de los 70, va a estar este señor durante una hora programando música que son básicamente efemérides, grandes totazos del rock and roll, así como los tenemos acostumbrados a ustedes en esta señal. Entonces, también bótele en cariño a este señor el próximo martes a las 3 de la tarde. También vaya a nuestras redes sociales y le suelta el corazoncito, hombre, allá le coloca su like a esta publicación. ¿Les parece? Muy bien. Dicho esto, damas y caballeros, pongámonos de pie porque llega su majestad Ronnie James Dio. Y esto es Holy Diver. Esta es La Nave del Rock y usted me dirá con cuál canción de Ronnie James Dio le damos otro play a esta doble dosis en el túnel. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Hemos llegado al final de este recorrido doble en la nave del rock, agradeciéndoles a todos ustedes. Quedaron muchas canciones por fuera. En este jueves 17 de junio quedaron muchísimas canciones por fuera de Doble Dosis que me pidieron. Vamos a alcanzar a nombrarlas, sí, yo sí creo. A ver, ¿qué me pidieron por acá? Algo de Creator, uy, Creator. que pidió Alejandro también, pidieron algo de Pink Floyd. Es que bueno, es que con una canción de Pink Floyd ya se me va medio programa. Y pidieron dos, Don Hernán, pero bueno, muy buenas canciones. Black Sabbath también acá pidieron, estaban hablando y agradeciendo por la dosis de ska, que eso fue hace rato. También La Pestilencia, hombre, Nirvana también pidieron, hombre, muchas canciones quedaron por fuera, caramba. Por acá también estaban pidiendo América, estaba pidiendo Children of the Sea, hombre, pero bueno, me encanta que estén pendientes, que soliciten música, sino que para toda, pues apenas es un espacio de 2 horas, sería yo feliz programando todas las canciones, pero tenemos un espacio limitado en este vuelo. Ya aterrizamos la nave y lo voy a hacer con una banda genial. Esta sí puedo colocar apenas una cancioncita porque pues no me alcanzó el tiempo para colocar las dos. Hubiera sido feliz colocando dos canciones de Wasp. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones, por estar ahí pegaditos a bordo en la nave del rock, a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, emisora 90 AC Rock en Puerto Rico, también nuestros amigos de César Radio Rock de Classics y emisora 90 en los emisora Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Emisora 90 ya la ha nombrado. A ellos, mil y mil gracias por retransmitir esta señal que estamos originando desde Pereira. Yo creo que la próxima, no la otra semana, la que viene, la semana de arriba, ya voy a estar en Bogotá nuevamente dándole play a tremendas canciones que usted, como siempre, me puede solicitar a través de www.eltunnel.co y a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. De esta manera me despido. Esta banda es genial. The Idol Wasp. Deseándoles un excelente fin de semana. Que gane Colombia contra Venezuela el día de hoy por la fase de grupos en la Copa América. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por volar con nosotros. Quedan ustedes en buen destino. Esta fue la nave del rock. Nos oímos el martes. Chao, chao. Yeah.